y el recibo de luz. Esta vez somos de papel, somos las infracciones y las hojas de la Biblia. Esta vez somos honestos. Somos servilleta y el recibo de luz. Somos servilleta y el recibo.